Bienvenidas y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos vamos a 1884. Un viaje en el tiempo, ¿sí? Exacto, a través de El Manicomio. Es un informe, bueno, fascinante del doctor Román Ramírez para la Secretaría de Fomento de México. Que era como un ministerio de desarrollo, ¿verdad? Para entender el contexto. Eso es. Y nos da una ventana a cómo. Pues, ¿cómo se intentaba entender y tratar la locura hace casi siglo y medio? Sí, y capta un momento de cambio, ¿eh? Porque antes de esto, la situación era, bueno, el propio informe la llama detestable. Detestable. Suena fuerte. Y lo era. Imagina, gente encerrada en sitios oscuros, sucios, sin ventilación, a veces encadenados. Uf. Y encima expuestos a burlas, a maltrato. Terrible. Y las primeras casas de orates, según el informe, tampoco mejoraron mucho al principio, ¿no? No, para nada. Se usaban métodos muy duros: aislamiento, más cadenas, las camisas de fuerza, duchas frías a la fuerza, incluso hambre. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la idea de fondo? Pues en parte se veía como un fallo moral o espiritual, no tanto como una enfermedad. Claro. ¿Y cuándo empieza a cambiar eso? ¿Cómo se rompe esa idea? Bueno, figuras como Pinel en Francia ya empezaban a cuestionar esa crueldad. Y el informe de Ramírez recoge ideas importantes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, Esquirol, que insistía mucho en la individualización. Individualización. Sí, tratar a cada persona de forma distinta. Y Connolly, que defendía el no restraint. Ah, el famoso tratamiento sin ataduras mecánicas. Exacto. El cambio clave fue empezar a pensar, oye, esto igual no es un fallo del espíritu, sino una enfermedad. Del cerebro, del sistema nervioso. Vale, entiendo. Entonces, la misión de este análisis es un poco seguir esa pista, ¿no? Ver cómo se pasó del maltrato a un intento de enfoque más médico, más humano. Eso es. Siguiendo los principios que Ramírez recopiló para inspirar los nuevos centros en México. Pero ya se intuye una tensión ahí, ¿verdad? Entre lo que se quería hacer y lo que se podía hacer. Totalmente. Y un pilar era esa individualización de Esquirol, lo cita el informe. No hay melancolías ni manías, hay únicamente melancólicos y maníacos. O sea, cada persona es un mundo. Exacto, cada caso necesita su enfoque, mirar su historia, sus circunstancias. Suena muy bien en teoría, pero. En la práctica, en instituciones grandes, ¿cómo se hacía eso? Bueno, el informe no entra tanto en la logística de la masificación, pero sí detalla los tipos de tratamiento que se proponían. A ver, cuéntame. Pues habla de tres enfoques: higiénico, moral y farmacéutico. El higiénico imagino que tiene que ver con las condiciones de vida. Justo. Algo tan básico como buena comida, el informe cita a Bucknell diciendo que una buena dieta reduce la agitación, aire libre, luz, un trabajo adecuado. Vamos, mejorar el entorno ya era parte de la terapia. Claro, pasar de la oscuridad y la suciedad a algo más saludable. ¿Y el tratamiento moral en qué consistía? Porque si antes se veía como fallo moral, Pues cambió radicalmente. Antes, moral podía ser confrontar los delirios a lo bruto. El informe menciona a Leuret y sus duchas frías sorpresa. vaya. Sí, bastante duro. La nueva idea era no discutir las ideas raras, sino distraer. Como se hacía en algunos hospitales de Estados Unidos que cita Ramírez. O sea, la estrategia era más sutil: redirigir la atención, no chocar de frente. Vale. Y luego está el tema de Connolly y el no restraint. Suena No muy restraint. avanzado para la época, ¿no? Quitar todas las ataduras. Era un ideal muy potente, sí. Y muy debatido, como refleja el informe. Connolly decía, fuera todas las sujeciones mecánicas. ¿Y cómo se controlaba entonces? Pues confiando en vigilancia constante, personal bien formado y un entorno agradable, terapéutico. Pero era realista, todo el mundo estaba de acuerdo. Ahí está el tema. El propio Ramírez recoge otras voces, como la de Dagonet. ¿Y qué decía Dagonet? Pues, a ver, aplaudía reducir las ataduras al mínimo, buscar alternativas como ropa fuerte, más supervisión, pero cuestionaba si era práctico quitarlas del todo siempre. Claro, pensaría en casos de mucho peligro para el propio paciente o para otros. Exacto. O para poder dar ciertos cuidados médicos. Así que el debate estaba ahí. Es fascinante ver esa tensión, el ideal de humanidad frente a la complejidad real. Sí. Y lo valioso es el propio debate, el esfuerzo por buscar formas más dignas, por equilibrar seguridad y libertad. Un debate que, en cierto modo, sigue vivo hoy. Entonces, este informe de 1884 nos pilla justo en medio de un cambio enorme. Así es. Dejando atrás la crueldad, la ignorancia y moviéndose hacia un intento de tratamiento basado en la observación, en la persona, en mejorar las condiciones, aunque con muchas preguntas sobre cómo hacerlo bien. Exactamente. Es un esfuerzo por usar el conocimiento más avanzado de su tiempo para mejorar vidas. Y conocer esa historia nos da perspectiva. Perspectiva sobre lo que hemos avanzado y lo que todavía queda, ¿no? Eso es. Sobre los desafíos que aún tenemos en salud mental. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? El informe de Ramírez estaba lleno de buenas intenciones, de saber internacional, pero era una guía para crear sitios nuevos en México. Claro, del papel a la realidad. ¿Cómo se llevarían esos ideales a la práctica diaria de 1884? Con los recursos que hubiera, con personal formado como fuera y con la complejidad de cada persona. ¿Qué distancia habría entre la teoría tan bien expuesta y la realidad del día a día en esos nuevos manicomios? Esa es la gran pregunta, sí. La eterna tensión entre el plan y la ejecución.